Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, somos Claribel y Alison, integrantes del equipo del Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Y en esta ocasión queremos recomendarles una película que no solo nos encanta a nosotras, sino también a niños y adultos. A lo largo de este año se estrena Turning Red, una producción de Pixar Animation Studios, bajo la dirección de Dom Shi. El guión escrito por la misma en conjunto con Julie Cho nos presenta en formato de animación tridimensional lo divertida, aventurera y emocional que puede ser la pubertad. Asimismo, relata las dificultades que representa el cambio de etapa de la niñez a la adolescencia, con personajes diversos y únicos que acompañan al personaje principal, Mei Mei. Pero antes de continuar con la historia, queremos platicarte un poco sobre Dom Shi. En 2018, la joven directora china Dom Shi estrenó Bao, un corto sobre una madre que sufre el síndrome del nido vacío tras la partida de su hijo, pero tiene una segunda oportunidad cuando un dumpling que ella cocina cobra vida. Absurda como parece su premisa, ese film de apenas 7 minutos, que también está disponible en Disney Plus, le valió al año siguiente nada menos que el premio Oscar. Por otro lado, Turning Red es su debut en largometraje, la cual es una típica historia sobre la pubertad, la iniciación y el despertar sexual de una niña. Pero también da un vuelco fantástico. Afectada por una maldición familiar, cuando ella se exalta, se enoja o se excita, se convierte en... ¡en un enorme panda rojo! Un proceso parecido al del Increíble Hulk, pero con resultados más bonitos. ¡I'm a gross red monster! ¡Don't look at me! ¡Stay back! ¿It's happened already? What did you say? Mi Lin Li tiene 13 años, vive en el barrio chino de Toronto y acumula todos los traumas, inseguridades, timideces, contradicciones, deseos y sueños propios de alguien de su edad. Con Priya, Abby y Miriam conforman un inseparable cuarteto de amigas con códigos y gustos en común. Por determinados chicos y por una boy band tipo Jonas Brothers, One Direction y Backstreet Boys, llamada Four Town. Pero Mei también tiene a mí, una madre impulsiva, sobreprotectora y avasallante hasta lo sensor. Está tan atenta a su hija que no la deja crecer ni madurar a su manera. My whole life I've been perfect little Mei Mei. But maybe I like this new me. Mama's girls. Stop! Estamos en principio frente a un sensible y entrañable film sobre las desventuras escolares y preadolescentes. La protagonista todavía es una niña en muchos sentidos, pese que a ella porta con mucho sentido decir que con 13 años ya es un adulto. Pero a los pocos minutos vemos a Mei convertirse en un inmenso panda rojo y su ya compleja existencia adquiere ribetes trágicos para ella e hilarantes para nosotros. You're so cute. Sick. I've always wanted a tail. I'm a freak. We love you, Mei. You're our girl. Whoa. You're you. Any strong emotion, yes, will release the panda. Abby, hit me. Oh. Dom Shi maneja muy bien el péndulo entre lo real y lo fantástico, entre lo occidental y las tradiciones chinas, y lo hace además con un prodigioso dispositivo visual, una animación deslumbrante para una narración llena de fluidez, de colores, de música pop. Por cierto, los temas fueron compuestos por Billie Eilish y Phineas. De creatividad y de encanto que lamentablemente la política comercial de Disney nos impide ver en la pantalla gigante. La película se atreve a mostrar sin prejuicio y al mismo tiempo con respeto todas las experiencias que vivimos en la adolescencia. Como las cosas que pueden parecer simples, ridículas o inmaduras, pero que son dignas del fin del mundo para nosotros. Es también una advertencia respecto al alto grado de control y exigencia con el que los adultos suelen someter a los niños y adolescentes para alcanzar un ideal de éxito, en vez de darles alas para dejarlos volar. Te invitamos a reír, llorar y reflexionar con este metraje animado y sobre esta maravillosa y compleja etapa, que no importa si la estás pasando o no, porque sin duda te tocará el corazón. Turning Red está disponible en Disney Plus. Somos Claribel y Alison y les deseamos un excelente día al lado de su adolescente interior. I never met nobody like you. had friends and I've had buddies. It's true, but they don't turn my tummy the way you do. I never been